Sí, venimos de ganar 3 partidos al hilo. Dos. Obras y este. Pero bueno, tenemos 2 partidos más de local. Hay que ganar acá, como sea. Hoy se ganó muy bien. Después del partido, de un partido malo que habíamos jugado allá, que nos habíamos convertido demasiado. Hoy supimos cambiar eso y por suerte nos quedamos con una victoria amplia. Me quedo y tenía la duda. ¿Cuál victoria dolió más? ¿Contra Peñarol o contra Quilmes? ¿Con Peñarol ajustada hasta el final o con Quilmes jugando mal? Yo creo que por el contexto y por cómo se dio, duele más la de Peñarol, pero por lo que venimos trabajando duele más la de Quilmes porque no hicimos nada de lo que veníamos haciendo bien. Son dos partidos diferentes en los cuales no pudimos mantener la energía defensiva en uno, que fue el segundo, que eso es en lo que más nos basamos. Y el primero, bueno, fue un tiro desafortunado, pero igualmente nos habían convertido 76 puntos. No habíamos jugado una gran defensa tampoco. Yo creo que igualmente por el resultado dolió más la de Quilmes. Y ahora, volviendo ya a lo que fue este partido, ¿comenzó difícil? Sí, ellos son un equipo duro, tienen que ganar, necesitan eso, salieron a jugar de igual a igual. Yo creo que después el cansancio los bajó un poco, no pudieron mantener el ritmo y eso fue lo que nos ayudó a nosotros, que tenemos una rotación bastante larga del banco y pudimos dejar toda la energía que necesitábamos adentro de la cancha. En la semana hubo rumores, vos que sos el capitán, Lucho, que había algunos entrecruces entre el equipo. ¿Puede ser esto así? No, esas cosas siempre que el equipo pierde se van a salir a decir, pero no. Puede llegar a haber roces adentro de la cancha, pero por situaciones normales, naturales del juego, y pasan todos los clubes. Está bien, se incrementan cuando el equipo pierde, pero no, problemas no hay, así que no se inventen fantasmas, porque no pasa nada en el grupo, estamos muy bien. Hoy lo demostramos, después de hoy van a salir a decir que estamos bárbaros, que estamos recontra unidos, así que hay que hacer oídos sordos a lo que dicen de afuera. Muchas gracias, Lucho. No, saludos.